y ya está en valor ahora. Bueno. Se acerca Pablo Pimentel a saludarla, a Nora. Bueno, Nora dijo bastante. Pero habría mucho más para decir todo. A mí me duele muchísimo que después de 40 años y antes también, estar peleándola, todavía tengamos que seguir escuchando cosas, violaciones a los derechos humanos. Porque yo siempre digo lo mismo, derechos humanos no son solamente los desaparecidos. Derechos humanos es todo el que sufre algo, sea por trabajo, sea por lo que sea. En el caso de Arruga, es justamente porque no tuvieron el coraje de decir, acá estaba, y dejaron sufrir a la familia tantos años, como a nosotros también nos dejaron sufrir tantos años. Y eso es lo que dijo, creo que fue él, que dijo que la policía se fija en el color, y es cierto, es verdad. Si ven un morochito con una gorrita puesta, ya está, ese es un delincuente. Pero este gobierno tendría que actuar de otra manera, porque si es defensor de los derechos humanos, y en su gobierno hay bastante corrupción, tiene un rubio de ojos celeste, que es bastante corrupto, lo tuvimos así, era bastante corrupto también. Entonces, por el color de la piel, no se puede catalogar a nadie. Hay que catalogarlos por lo que son, nada más, que no por otra cosa. Pero bueno, yo vuelvo a decir que a mí me duele muchísimo. Yo pienso en todos ustedes jóvenes, verlos acá, y con las ganas que tienen de seguir adelante. Y pienso, ¿hasta cuándo tendremos que seguir peleándola por las injusticias? ¿Hasta cuándo? Con todo el dolor que pasamos, con todas las angustias que pasamos, ustedes, nosotros, la familia de Arruga, la familia de López, han pasado un montonazo. Verdaderamente, yo creo que hay mucha gente que no aprendió nada. Porque si hubieran aprendido algo, la actitud sería distinta ahora. Porque ¿saben qué? Me parece que sigue habiendo muchas soberbias, muchas mentiras y mucha corrupción. Y eso, si no lo cambian, el país, como quien diría, se va a pique. Es una cosa que ya está bastante mal. Entonces hay que seguir peleándola, no hay que callarse. Y yo no voy a decir, como dijo ciertas personas, que a mí nadie me va a hacer callar. No, yo voy a decir que yo no me callo, porque digo lo que pienso, digo lo que siento, en homenaje a todos los desaparecidos, en homenaje a la familia Arruga, a la familia de López, a todos los que están sufriendo, en homenaje a todos ustedes, en homenaje a las nuevas generaciones. Y no me voy a callar, no me voy a callar porque pienso que estoy diciendo y lo que siento, que esa es la verdadera palabra. Digo lo que siento. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, mi hijo fue arrojado al mar. Y ¿saben lo que me pasa? Me cuesta mucho estar cerca del mar. Y antes no, pero ahora sí. Yo no, ¿por qué? porque pienso en todos los que estarán ahí, no solamente el hijo, el montonazo que debe haber ahí. Y todas esas injusticias, toda esa corrupción que hubo, tiene que ser pagada. Pero no lo ponen a Milani. Y no lo entiendo. O sí lo entiendo y no lo quiero decir. Y no es justo. Encima que nos pongan a Milani con toda la fuerza que le dan para seguir espiando y enjuiciando a quien no tienen que enjuiciar. Pero bueno, el trabajo es una forma de decir, el trabajo nuestro tiene que ser no callarnos. No tener miedo, por lo visto acá la familia Rugán no lo tiene, los de López tampoco lo tienen, y siguen luchándola. No hay que callarse, ¿saben? Hay que decir lo que se piensa, porque va a ser la única manera de derrotar tantas injusticias y tanta hambre que hay. Y porque, bueno, derechos humanos son un montón. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué tienen que matar a los pobres? ¿Por qué? Si son los aborígenes que han vivido primero en esa tierra, ¿por qué los tienen que matar? Y resulta que sí los matan, sí los atropellan, y no les dan absolutamente nada. Y aparte de eso, ni siquiera los reivindican. Un Estado que tendría que reivindicarlo continuamente. Por eso, bueno, a mí me queda más que decir, porque yo repito, no ha dicho un montón de cosas. Pero no callemos, pues. Sigamos peleando, sigamos diciendo lo que sentimos, porque no somos ni delincuentes, por decir lo que sentimos. De última, somos disidentes y nada más. Y al que no le guste, lo lamento, pero la voz de mi hijo del fondo del mar, y de los que están ahí, y de los 30.000 de todos, y de Arruga y de todos los chicos, nos dicen, sigamos adelante, no aflojemos y no nos callemos. Ustedes, los jóvenes, no aflojen nunca, por favor, porque nosotras ya estamos un poco más abajo que arriba. Pero bueno, dejamos. Si ya pasamos los 80 todos. Dejamos una buena generación con ganas de seguir peleándola. Gracias, chicos.